Hoy puedo ver mucha gente correr por los campos, verdes y ciudad. Corren desesperados sin parar, como aquel avenida busca un refugio de paz. Hoy puedo ver mucha gente correr por los campos, verdes y ciudad. Corren desesperados sin parar, como aquel avenida busca un refugio de paz. Y el hombre siente morir, sus pies van con rumbo al mal, más lastiman su vivir, roban su felicidad, más lastiman su vivir, roban su felicidad. Y es que el hombre busca siempre la salida, pero su alma sigue envuelta en mil espinas. Su corazón sangra por dentro las heridas, y en una alfombra de dolor queda su vida. Veo la sangre que se mezcla con el llanto, me da tristeza ver que niños deambulando van. El hombre piensa, la esperanza se acabó, detén tus pasos, escúchame, hoy te quiero hablar de Dios. Cuando el hombre cree morir y no encuentra solución, Jesús dice, ven a mí, ven, dame tu corazón. Jesús dice, ven a mí, ven, dame tu corazón. Porque hay caminos que al hombre le parecen recto, pero que su fin es camino de muerte, dice el Señor. Y en placeres cree sus penas ocultar, su vida sigue en plena oscuridad. No ve que en este mundo va aumentando la maldad. El hombre busca un instante de paz, y en placeres cree sus penas ocultar, su vida sigue en plena oscuridad. No ve que en este mundo va aumentando la maldad, y sigue su caminar, añorando ser feliz, y no lo puede lograr por su forma de vivir. Y no lo puede lograr por su forma de vivir. Y es que el hombre busca siempre la salida, pero su alma sigue envuelta en mil espinas. Su corazón sangra por dentro las heridas, y en una alfombra de dolor queda su vida. Veo la sangre que se mezcla con el llanto, me da tristeza ver que niños deambulando van. El hombre piensa, la esperanza se acabó, detén tus pasos, escúchame, hoy te quiero hablar de Dios. Cuando el hombre cree morir y no encuentra solución, Jesús dice, ven a mí, ven, dame tu corazón. Jesús dice, ven a mí, ven, dame tu corazón.